mejor, de lo mejor. Se tira el cordel, se tira el cordel. Se para el tren, se para el tren. El inspector, el inspector. Luego vendrá, luego vendrá. Y mandará, y mandará. Detener el tren, detener el tren. En el tren y un gringo que decía más o menos así: anda en tren, anda en tren. Es de lo mejor, es de lo mejor. Se tira el cordel, se tira el cordel. Se para el tren, se para el tren. El inspector, el inspector. Luego vendrá, luego vendrá.